sobre la hora, con algunos cambios, pero en la misma frecuencia. Dale. Arranco yo. Arranca directamente. Bien. Dale. Este lunes lo estuvimos hablando durante casi todo. Como el relator, digamos, en esa... El comentarista, claro. Este lunes decíamos, bueno, es el día del trabajador, un día que siempre la trabajadora. Trabajador y la trabajadora. Las trabajadoras tienen dos días. El 8 de marzo, el día de la mujer. ¿El 8 de marzo? No, no es feriado, ¿cierto? Pero dale, tienen dos días. ¿Cómo estamos hoy, eh? Menos mal que yo soy el balance de los dos, ¿eh? No, ¿cómo estaremos hoy que vos sos el balance? Sí, por eso. ¿Cómo estaremos hoy que vos sos el balance? Creo que es la reflexión. Que siempre está esta discusión si el Día del Trabajador se festeja o se conmemora. No es, digamos, a ver, recordemos el motivo del día de por qué se celebra el Día del Trabajador, por ocho activistas. El Día Internacional del Trabajo es en realidad. El Día Internacional del Trabajador, no. El Día del Trabajo se festeja justamente en Estados Unidos. En otro día que no es el primero de mayo. Pero que es el Día del, Día del Trabajo. Sí. Que hay que, es una diferencia para hacer Día del Trabajo o Día del Trabajador. Este año seguramente para muchos trabajadores no va a ser de festejo, claramente para todos los trabajadores que pertenecen a las empresas que mencionaba Federico hace un rato nomás, que se están quedando sin trabajo. Nosotros tomamos algunos de ellos, de esos ejemplos para hacer un panorama de algunas empresas y de algunos ámbitos laborales en conflicto. Vamos a empezar con Claudio Ordóñez. Él es trabajador de la planta Centeno de Sancor, sí, que está uno Sancor, era, yo me acuerdo de chico la propaganda, la de unidos sí pueden más, todos juntos pueden más. No te imaginarías jamás que Sancor podría tener problemas. Bueno, los tienen, y más que Sancor, el problema lo está teniendo sus trabajadores. Esta planta es una planta de Centeno, es una localidad allí en la provincia de Santa Fe, que es donde se elabora puntualmente todo lo que es mozzarella y quesos, pero sobre todo la mozzarella, que la empresa estaría bebiendo en toda esta crisis que está teniendo desde hace años la cooperativa Sancor, que hay que ver cuánto le queda de cooperativa, ¿no? No, pero ¿te acuerdas que cuando conversamos hace algunas semanas con uno de los responsables de la industria láctea a nivel nacional, sí, que decía justamente, menos mal que todavía existe Sancor, porque es algo que está permitiendo regular el mercado y la relación con los tamberos, precisamente tiene que ver con su existencia. Vos podés no estar de acuerdo con la gestión de los directivos de Sancor, que la ejecutan. Lo que no se puede es desconocer su trabajo dentro de la lógica en la que está inmersa, que tiene que ver con recibir toda la producción de muchos tamberos y ponerlo en un lugar, y también regular los precios y no hacer negociaciones más pequeñas, y cómo eso distribuirlo. Tiene que ver mucho con las lógicas regionales también, que son, hay que inclusive pensar malas gestiones, que también es viable. También a la hora de pensar en Sancor tenés que pensar que está emplazada en las provincias con mayores problemas de inundación del último tiempo. Entonces son Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, en las zonas donde hay más agua. Donde hay más agua, entonces hay menos vacas, hay menos animales, hay menos pasto para alimentarlas, menos posibilidad de transitar caminos. Digo, todo eso también forma parte de la discusión. Escuchamos a Claudio Ordóñez, entonces trabajador de Sancor, de la planta esta de ahí en Centeno, contando un poco, bueno, cómo están viviendo, en qué contexto van a pasar este primero de mayo. Vamos para los 50 días de acampe, ¿no? Y esto se va complicando cada día más, porque con el desgaste que esto genera, ¿no? De estar ahí casi 50 días, ahora tenemos que sumar los pagos, no estamos cobrando, y bueno, como todos se imaginan, ¿no? Se complica, y la verdad que estábamos entrando en un estado de desesperación, ¿no? El sueldo ni bien no son, porque nos iban depositando de a puchito. O sea, nos depositaban 3 pesos, a la semana siguiente otros 6.000 o 7.000, y nunca cubrían el total del sueldo, o sea que siempre quedando dinero atrasado, ¿no? Bueno, por parte del senador departamental están tramitando, negociando la posible venta o alquiler de la planta. Una gente de Buenos Aires, creo que son de la ciudad de Torres, me parece, una empresa que se llama Tarantela. Bueno, están negociando esa parte junto al intendente de nuestra localidad. Tiene mercado ya, algunos mercados colocados en Buenos Aires, en el tema de las pizzerías, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero acá el grave problema es que Sancor no se desprende de esta planta, por lo tanto no se pueden avanzar con esas negociaciones, porque Sancor todavía tiene esta planta digamos, tomada o no se libera como para que nosotros podamos avanzar y la gente que está en el tema pueda. Creo que decidimos para el día viernes hacer un corte de la ruta. Estamos analizando, ¿no?, si es un corte parcial o total. La planta está al frente de la ruta, así que estamos muy cerquita. Lamentablemente, si no inyectan dinero para nuestro sueldo o alguna solución en estos días, lamentablemente nos vemos obligados porque no tenemos otra herramienta. Ya pasan los días y nadie se acerca a hablarnos, a decirnos alguna palabra oficial, ¿sí? Estamos en un estado de incertidumbre que va cada vez avanzando cada día más, ¿sí? Y la falta de pago hace que, bueno, que el combo sea un combo explosivo, porque lamentablemente nos vemos obligados a esto que nunca nos imaginamos llegar a esta instancia. La verdad que yo en lo personal estoy un poco sorprendido. No tenemos todo el apoyo que realmente deberíamos tener, porque como sabemos, ante cualquier conflicto, cualquier problema, Tierra siempre estaba presente con una masa de trabajadores apoyando, buscando soluciones. Hoy se están por cerrar 4 plantas, una de ellas es Centeno, hay 61 trabajadores, familia, y la verdad que vinieron una sola vez acá y no esperábamos lo que nosotros queríamos de Tierra. Sí, acá el dato de Atilra es que una de las cosas más escuchábamos recién a Claudio Ordóñez, trabajador de Suncor, que nos marcaba recién decía su decepción, porque dice Atilra era, ¿cuál fue una de las propuestas que se barajó en este momento? Que los afiliados de Atilra, o sea, trabajadores que trabajan en otras de la industria lechera en general, donaran parte de su sueldo para hacer una vaquita para bancar a los trabajadores de Suncor. Cuando en realidad lo que hay que hacer es Suncor necesita que el gobierno nacional se ponga al frente de la salvación de Suncor, que le dé la importancia que tiene política simbólica para la producción del país. Eso es lo que necesita Suncor. No necesita un fondo de desempleo de los laburantes, necesita un ejecutivo que se haga cargo del quilombo que implica esa crisis. Pero bueno, esta semana volvió a realizarse un nuevo verdurazo en Plaza de Mayo. Es un sector de la economía, que no está por ahí formalizado, son pequeños productores de la tierra. Están pidiendo una ley de tierras porque se les hace inviable sostener su trabajo y sostener su vida, su costo de vida, con arrendamientos, ¿no? Es muy difícil, se les hace, teniendo que pagar arrendamientos, más todos los costos de luz, las semillas, los fertilizantes, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar a Lucas Tedesco, él es parte de la Unión de Trabajadores de la Tierra, contando cuál es la problemática que lo lleva. 40.000 kilos de verdura regalaron, ¿qué es lo que lo lleva a esta forma de protesta? En septiembre del año pasado hicimos el verdurazo, no sé si se acuerdan. Ahí lo que planteamos era que se apruebe un preproyecto que nosotros presentamos, que es un proyecto de ley por la tierra, y que lo que pedimos simplemente es créditos blandos para los pequeños productores para que puedan acceder a la tierra. Que se haga un fondo fiduciario a través del gobierno y que a partir de ahí se puedan generar créditos blandos para que los compañeros, los productores dejen de pagar alquiler y que con esa plata puedan acceder a un crédito, ¿no? Hoy el 99% de los productores de nuestra organización, de la UTT, están pagando alquileres que rondan entre los 6.000 y 10.000 pesos. Eso por mes, ¿sí? Algunos productores más todavía, porque depende de la zona, cuanto más cerca de la ruta estás, ajá, más caro es el alquiler, ¿no? Por el acceso y por varias cosas. Claro. También hoy vamos a declarar la emergencia de las economías regionales, dada la situación grave que están pasando los productores de todo el país. Nosotros como organización no solo estamos en 30 municipios de Buenos Aires, sino que estamos en 8 provincias, nucleando y representando a los pequeños productores. Somos el gremio de los pequeños productores hoy. Uh-huh. La situación es sumamente grave en todo el país. Se habla de las economías regionales, este gobierno dice que piensa en las economías regionales, que las economías regionales están bien, por eso se venden muchísimas 4x4, pero en realidad, justamente, nosotros no creemos que esas sean las economías regionales, las grandes extensiones de siembra de soja, de maíz. Esos son familias que han sido dueñas o extranjeros que alquilan la tierra, y no nos parece que hoy, si vas a los pueblos, puedes ver una gran crisis. Están desapareciendo los tambos, en realidad, desde que asumió este gobierno hasta el día de hoy tenemos que desaparecen tres tambos cada 40 horas. Tambos, estamos hablando de pequeños tambos. Por eso también la crisis en Santos, ¿no? Porque tampoco lo quieren decir, le echan la culpa a los trabajadores sobre la crisis de Santos, cuando lo que está pasando es que no hay leche cruda, que es la materia prima. Uno de los conflictos que hemos venido tratando en el año tiene que ver con los despidos en Artes Gráficas Rioplatenses, AGR, que es la imprenta, podemos decir, donde se imprimen muchas publicaciones vinculadas al grupo Clarín, que siempre se habla de una tercerización. En enero de este año los trabajadores llegaron un día a trabajar y encontraron, bueno, un cartel diciendo: por despidos, llamar a tal número para arreglar indemnizaciones, o sea, sin nadie que les diera una explicación ni nada. A ver, en AGR, que vos decís, bueno, la empresa aduce que hay problemas de trabajo, que cayó. AGR imprime la revista Viva, la revista Rumbos, que es una revista que suele salir con... no, Rumbos no es la de los diarios del interior. Sí, no. La de Radio... Sí, la Nación. Y aclaremos que la revista Viva es la revista... La revista dominical del diario Clarín, digamos. Exactamente. Sí. La revista de programación de Cablevisión se imprime ahí, digo... Miradas se llama, ¿no? Sí, Miradas. Miradas. Uh-huh. Genios, Jardín, la de Susana Jiménez, la revista... ¿Vieron que es la revista de Susana Jiménez? Se imprime ahí, digo... Son publicaciones que uno las ve en los kioscos, que tienen movimientos. Es difícil pensar que a esa gente le pueda ir mal. Los trabajadores entonces de AGR estuvieron ayer viernes allí en la Feria del Libro, también en La Puerta, manifestando. Uno de sus principales sponsors es el diario Clarín. Estuvieron allí manifestando y denunciando esta situación, y esto contaba Pablo Viñas, es el delegado de AGR. Los despidos ilegales que, bueno, que ha conmocionado toda la primera etapa, bueno, el verano, etcétera, y que ha logrado imponer en su momento el debate sobre el paro general, etcétera, con la ocupación que hicimos justamente de la planta, y una lucha que ya ha cumplido 100 días, ahora, anteayer, en el que los trabajadores nos mantenemos reclamando nuestro puesto de trabajo. Ayer estuve visitando la feria, una visita al stand del grupo Clarín, que yo creo que no casualmente está el pabellón Martínez de Hoz, y el stand del grupo Clarín, están todos los productos que uno ve en el stand del grupo Clarín, son todos de AGR Clarín, porque como ahí no se vende el diario sino todo lo demás, uno paseando por el stand del grupo Clarín, de la revista Enie, puede ver en detalle absolutamente todos los trabajos de tinta fresca, sus manuales escolares, libros para niños, libros y distintas ofertas, los libros los premios Nobel. Bueno, van a dar una amplia gama de ofertas. Todas esas esos productos son los que hacíamos y tendríamos que seguir haciendo los operarios de Arte Gráfica Rioplatense, que hemos sido despedidos con el simple y sencillo objetivo de precarizar nuestro empleo, como lo reconoce la propia empresa, porque en ningún lugar Clarín dice que eso lo va a dejar de producir o que va a discontinuar sus revistas, ni nada de esto, sino que ellos piensan empezar a producir con trabajadores absolutamente precarizados. Diciendo que Clarín es uno de los principales sponsors de la Feria del Libro y trata de mostrarlo como una pantalla cultural y demás, nosotros decimos: para poder leer, para poder escribir, para poder desarrollar una cultura, primero los trabajadores tenemos que poder comer, poder tener un laburo, así que vamos a la Feria del Libro a denunciar esta hipocresía del grupo Clarín, a reclamar nuestra reincorporación, y bueno, vamos a hacer un acto en la puerta de la feria con este sentido. Otra empresa de clásica para uno de la industria editorial argentina, sobre todo en lo que son publicaciones y revistas, es Editorial Atlántida. Sí, recordemos desde los viejos cuentos de Vigil, que por ahí nos leían de chicos, hasta revistas como Villiquen, Gente, muy interesante. Bueno, hay 25 despidos en esa editorial, sí, que tienen que ver con revistas que son franquicias. Por ejemplo, la revista muy interesante se publica en otros países, acá se compra la franquicia y se le agregaban, se tomaban notas que se escribían ahí y acá se le agregaban. Atlántida, que hoy es un detalle, Atlántida Televisa, porque aquella empresa del viejo Vigil se fusionó con Televisa, que es una empresa muy importante de televisión de México, era la que hacían cuando los que veíamos las novelas, las novelas o El Chavo, Odisea Burbuja, todo eso, ¿se acuerdan que decía Televisa? Bueno, Televisa compró o se fusionó con Editorial Atlántida. Y bueno, vamos a escuchar a Félix Vallejos, él es delegado de Cipreva en Editorial Atlántida, contando cuál es la situación que están atravesando. Lo que argumenta la patronal es una crisis profunda en la industria editorial. Evidentemente eso está sucediendo, o sea, se redujeron las ventas de las revistas, se redujo la venta de revistas. De todos modos, a pesar de eso, digamos, varias de las revistas de las cuales decidieron echar personal seguían dando ganancias, y la decisión estuvo más vinculada a una cosa que es casi como un caso paradigmático de la época. Lo que decidieron es echar a todo el personal que hacía las revistas que ellos le llaman licenciatarias, que son revistas cuya creación es extranjera, son revistas de Estados Unidos, ¿sí? Los nombres, los títulos de las revistas de las cuales echaron el personal son Cosmopolitan, Bazar, Vanidades, muy interesante, Runners y Ser Padres. La idea no es cerrarlas, sino importar los contenidos, es decir, traer enlatados de México, ¿sí? Sumarle las páginas de publicidad y venderlas así. Es decir, diseñadores, redactores, jefes de redacción, directores, prácticamente a todos los trabajadores de esas revistas. Había algunas compañeras embarazadas o licencia por maternidad, que no las despidieron ahora, pero no le vemos mucho futuro tampoco. Calculo que esperarán el año que legalmente corresponde y correrán la misma suerte. Eso no lo podemos saber, pero en principio solamente quedaron exentas de los despidos aquellas compañeras que estaban en licencia por maternidad o embarazadas. Mirá, ayer lo que decidimos fue decretar un paro para hoy, de 24 horas, con el objetivo de que la empresa reciba la comisión interna y se abra una mesa de negociación para poder negociar reincorporaciones. Así que estamos esperando, esta tarde vamos a volver a insistir a ver qué nos dicen, y en función de lo que suceda hoy, última hora, vamos a volver a hacer una asamblea con los trabajadores para definir cuál va a ser el plan de acción a futuro, digamos. Ahí escuchábamos entonces la situación en Editorial Atlántida. Estaba ayer editando justamente todo esto, preparando todo esto para hoy, estaba con algunas ventanas del navegador abierto, con redes sociales, y veo en Twitter empieza a aparecer en los trending topics Big Bang News. Big Bang News es el portal que dirige Jorge Rial, que en el día de ayer hubo 9 despidos. Hubo 9 despidos en el día de ayer, también en tiempo argentino, no la están pasando del todo bien. Y había alguna más de medios, que bueno, pero esta era la situación en Editorial Atlántida, que son cosas que uno dice, bueno, no tenés problemas, son revistas, la revista Gente se sigue vendiendo, tenés publicidad, un montón de cosas, no, por ahí querés ganar más plata, bueno, es el momento en el que todos dicen que tenemos que hacer el sacrificio, que lo hagan también los patrones. No queríamos no queríamos hacer un panorama del todo derrotista, aunque la situación no sea muy alentadora, y queríamos contar alguna ganada, y este es el caso de los trabajadores de la textil Globito. Es una fábrica de ropa para chicos y bebés acá en el barrio de La Paternal, que tras un mes de conflicto donde la fábrica cerraba, donde hubo vaciamiento por parte de los dueños, de los patrones, finalmente hace una semana los trabajadores decidieron constituirse como cooperativa, y ayer el juez les habilitó a disponer de lo que son las maquinarias, no del inmueble, pero sí de las maquinarias de la fábrica, para que puedan constituirse como empresa recuperada. Esto lo cuenta Gustavo, uno de los trabajadores que estuvo, lo vamos a escuchar con la voz muy agotada después de todo el conflicto, hubo toma de las instalaciones, así que bueno, ayer de alguna manera como festejo, nada, escuchamos el testimonio de la textil Lobito. Ya somos una cooperativa hace una semana y que el juez nos autorizó a seguir trabajando. Nosotros ahora estamos en proceso de mudanza. La semana que viene nos mudamos y ya arrancamos con todo el trabajo y salvamos el puesto 21 compañeros. Esto se consiguió gracias a nuestros abogados, que se movieron muchísimo. Un agradecimiento para toda la legislatura, que nos votó un proyecto de continuidad laboral. A muchas cooperativas que nos brindaron mucho apoyo. Nosotros hace 2 meses y medio que estamos sin cobrar. Entonces nos traían alimentos. Nos trajeron mucho apoyo, muchos vecinos nos trajeron apoyo también y alimentos. Toda esa conjunción logró que el juez fallara a favor de nosotros, de la continuidad laboral. Incluso los clientes ya nos están llamando, ya se fueron enterando y quieren que traigamos mercadería. Vamos a poner un local de venta al público para vender también ahí. Y los clientes ya nos están pidiendo que le continuemos entregando. Es toda una decisión. Ya del vamos, desde el momento que nos quedamos, del momento que se decretó la quiebra, del momento que el dueño se fue, ya cada uno se fue encargando de una parte. Así todo, hay compañeros que ya estuvieron en el tema del diseño de la nueva colección. Ya está todo encarado, cada uno tiene una función y el trabajo sale con o sin patrón. No lo necesitamos, nos podemos arreglar bien, porque él no supo llevar nada a la empresa adelante. Él intentó vaciar, intentó liquidar. Bueno, en el orden judicial quedan pequeños detalles que esos los está encarando nuestro abogado, pero bueno, la decisión judicial ya está, de seguir trabajando. Hay pequeños detalles que los está arreglar el abogado. Bueno, situaciones entonces de trabajadores, trabajadoras, de cara al Día Internacional de los Trabajadores, este lunes 1 de mayo, así lo compartíamos en nuestro ping-pong del día de hoy. 4010-8218, 4010-8218, nuestra línea telefónica. Llámanos y contanos experiencias que tengas en tus laburos, que estuvieron buenos, que no estuvieron buenos, que te traumaron, que la pasaste genial, que te enamoraste, que te hiciste amigos que todavía tenés hasta ahora, por ejemplo. En fin, abierta la línea telefónica y ahora viene Pepe Villanueva, un amigo que nos hicimos en el trabajo también.